El padre Pedro Pablo, de Nuestra Señora del Rosario, nos dijo lo que era cada misa para él. Celebro la Eucaristía cada vez como si fuera la primera, la última y la única, como si fuera el único momento de mi existir. No sería buena idea que toda nuestra vida fuera como una misa en lo sagrado, eterno y feliz, y celebrar la Eucaristía cada vez como si fuera la primera, la última y la única, como si fuera el único momento de nuestro existir.